Estás en Play Kiss con Ricky García. Ejemplo de persistencia, tenacidad y constancia. Sí, porque esta, la que escuchas, la que ha sido número uno y se ha convertido en un clásico, es la tercera versión que se hizo de esta canción. Hubo que pulir y tallar hasta tres veces para conseguir que este diamante brillara en condiciones. Bueno, los noruegos, ajá, que se convirtieron en número uno en todo el mundo con este súper temazo divertidísimo que se llama Take On Me. No había manera más divertida de comenzar. 5 y 6, aquí estamos. Y conmigo están Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz, que va a ser el encargado de ponerte al día en el boletín informativo puntual. Bueno, hechas ya las presentaciones, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, dispuestos a disfrutar de lo que queda del martes, ¿verdad que sí? Estaremos contigo hasta las 8 o las 7 en Canarias. Y como siempre, contando con vuestra participación, ¿cómo no? Tengo el número de WhatsApp, 606-712-658, 606-712-658. Bueno, habrás oído que hoy es el Día de los Derechos del Consumidor. Bien, pues hoy queremos que nos digas cuándo has comprado algo online y al recibirlo se te ha quedado cara de boniato. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. I get no doubt. Oh, ese tono desenfadado, alegre, divertido, genial. Hugh Lewis and the News. Stuck with you. Y ya sabes que with you lo que necesitéis. Y corta las 5, una menos en Canarias. Dice el refrán que a quien madruga buena sombra le cobija y que no por mucho tempranar amanece más madruga. Sí, los disléxicos también somos persianas. Sí, pero no va de esto, ¿eh? Va que de muchas veces queremos decir una cosa y nos sale otra. Que quiero poner a los Dire Straits y suena Locomía. O tecleas en el ordenador Mary Shelley y te sale Marichoni. Y es que no siempre tenemos lo que queremos. Y menos ahora, que con tanta compra online y tanta foto fabulosa, más de uno ha comprado pienso de pollo para perro y ha recibido un pollo que se piensa perro. Por eso, hoy día de los derechos del consumidor, queremos que nos digas cuándo has comprado algo online y al recibirlo se te ha quedado cara de boniato. Por 4.000 euros, compraste una guitarra eléctrica y te llegó un ukelele de juguete. Compraste un cachorro de pastor alemán y te llegó un póster de Rintintín. 606-712-658. Venga, vamos a confeccionar la tarde juntos. Y tenemos un pack con los amigos de Smartbox para que te vayas con quien tú quieras. Eso siempre es súper importante, ¿eh? Porque la compañía es lo principal. Pero escucha, el pack se llama ni más ni menos que Escapada Deliciosa. 606-712-658. Tenemos hasta las 8, las 7 en Canarias. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. That's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. Con Ricky García. más, ¿eh? Robert Smith, ¿eh? Se puede permitirnos. Y todos les reímos la gracia. Y es que son ellos, por supuesto, inconfundibles como siempre, The Cure con Friday, I'm in love. Las 5 y 23, una menos en Canarias, en directo, como todas las tardes, aquí en Kiss. Ricky García. ¿Sabes quién es, no? Este es Trent Darby. Oh, mejor dicho, Sananda Francesco Maitreya. Se cambió el nombre tras una crisis personal y espiritual. Y es que hoy cumple 60 años nuestro cantante estadounidense favorito, Trent Darby. Nacido en Nueva York en 2001. Y poseedor y autor de canciones como estas. Siempre ha conjugado a la perfección sus fuertes influencias soul con géneros como el funk o el pop, todo ello teñido por un halo de misticismo. Un gran crooner con una fuerte influencia del gran Sam Cooke, que a lo largo de su carrera ha cosechado importantes éxitos como If You Let Me Stay, este trepidante Dance Little Sister o Say Your Name. Además, Trent Darby siempre se ha autoproducido sus propios trabajos y ha interpretado la mayor parte de los instrumentos en las grabaciones de sus discos. Vamos, todo un crack. Y para muestra un botón. La conoces, ¿verdad? Y te sigue seduciendo. Sí, amigos, es Trent Darby. Sign Your Name. Fortunately, you have someone who relies on. Make the butterflies in me arise. Tren Darby, Osaranda Maitreya. Hoy cumple 59 años, nació en el 62. Nuestras felicitaciones desde Kiss FM. Grandes canciones, como este Sign Your Name. Con esto llegamos, bueno, 2 minutos y alcanzamos las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. sonando como todas las tardes desde el Estudio 5 de XFM y contando con vosotros también como todas las tardes. Fíjate, hoy es el Día de los Derechos del Consumidor. Si te acabas de incorporar, que sepas que hoy queremos que nos digas cuándo has comprado algo online y al recibirlo te has quedado así. Ada desde Barcelona. Hola, Ada de Barcelona. El mayor chasco que me llevé era una picadora que compré que me llegó minúsculo. Muy buenas, pues soy Javier de Málaga. Pues una vez me dice mi mujer, gordo, hay que comprar paños de cocina. Vale, entonces me pongo a mirar, para no salir de casa, pues sí. Me pongo a mirar por internet, sí. Y me veo por una plataforma online, que no voy a hacer publicidad, sí. Me veo, uno ponía paños de cocina, tal, ¿no? Y se veían buenecitos y baratito también. Lo pido. Eso vendría el chino remando la barca porque tardó un montón. Y cuando llegó, mi mujer dio un ataque de risa de 3 meses. Porque los paños de cocina eran como si fueran posavasos. ¡Mortinoso! Hola, yo soy Kay y llamo desde Madrid. Hola, Kay. Pues una vez pedí por internet un vestido de cuadros blanco y negro precioso, espectacular. Sí, sí. Y cuando me llegó a casa, era literalmente un mantel de restaurante italiano. O sea, lo dejé para irme de picnic. ¿Perdona? Hola, soy Teresa de Las Palmas. Pues yo no soy de comprar mucho online, pero en una ocasión vi en una web un bikini que yo pensé que me iba a quedar igual que a la modelo y lo compré. 24 euros de mi vida y de mi corazón. ¡Guapa! Pensé que me iba a llegar justo a tiempo del verano, pero pasó un mes, pasó dos, pasó tres, se me acabó el verano, llegué hasta Consumo, presenté una reclamación y un buen día me tocan la puerta. ¡Piticlin! Era de una mensajería con mi caja y mi bikini. La parte de arriba me queda bien, pero la de abajo es de otra mujer. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. ¿Cuándo compraste algo online y al recibirle se te quedó cara de boniato? Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate con nosotros. Hey, it's Katy Perry and I'm here with you on todas las tardes en Kiss. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. I forgot. ¿verdad? Uh-huh. Esto es Kiss. Freeze, I'm a baker, put your hands in the air. Aquí en Kiss, acompañándote a casa después del trabajo o viceversa, estés haciendo lo que estés haciendo. Bienvenido a la mejor música del mundo. Bueno, y si te acabas de incorporar, que sepas que hoy queremos que nos cuentes cuando has comprado algo online y al recibirlo se te ha quedado cara extraña, ¿no? Como diciendo, pero esto qué, ¿eh? Compraste un crucero y si cruzaste, sí, pero del salón al baño. Te llegó esa máquina de coser, pero las instrucciones venían en chino. Cuéntanoslo en el 606-712-658. ¡Te espero! Esto es Play Kiss con Ricky García. tardes en Kiss. Dedicada a una tal Roxanne. Ya los conoces, son Police. Oye, déjame que te haga una pregunta. ¿Cuál es el lugar en el que te sientes más seguro o más segura? Tu casa, ¿verdad? Es el lugar en el que habitan tus recuerdos, tus cosas, lo que es importante para ti. Esos detalles insustituibles que son tuyos. Y oye, sin ánimo de agobiarte, ¿eh? Imagina a un delincuente entrando en tu casa y metiendo mano a todas esas cosas. No, ¿verdad? No. Ya lo habrás oído antes. Debes protegerlo. Si para ti es importante, con una buena alarma. Y déjame que te haga una sugerencia. Securitas Direct, 900-129-129. Si llamas a ese teléfono, te puedo asegurar que mañana tus agobios serán otros. 900-129-129. Securitas Direct. Ahora llega Ismael Arranz para ponerte al día con toda la información. Y luego, más Play Kiss. Esto es Kiss. Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte. Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado. Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones. ¿Que aún no sabes lo que es miércoles? Entonces, atento, porque por ser cliente Vodafone, cada miércoles puedes conseguir un regalo diferente en la app Mi Vodafone. ¿Suena bien, verdad? Claro que yes. Entra ya en la sección Happy de tu app y descubre miércoles. ¿A qué esperas? Vodafone. Together we can. Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Mi forma de tomarme la vida es no dejar entrar al dolor. Ahora el dolor menstrual no se sufre, se combate. Dolostop Plus es el único medicamento sin receta que combina el poder analgésico de paracetamol e ibuprofeno. Eficaz en el tratamiento sintomático ocasional del dolor leve a moderado en adultos. De Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento o consulte al farmacéutico. Las mañanas. Hola, soy Xavi Rodríguez. Escucha Las Mañanas Kiss y empieza el día ganando mucho dinero. Mañana a las 8:40 pondremos en juego 17.500 euros. No te lo pierdas. Las Mañanas.